vista, ni el arréglese quien pueda, ni ese también sobreactuado Estado que propone Quintela. Entonces hay familias y gente que quiere estar en el medio de eso, sin peluca y sin bigote, en el medio, ¿no? El director de Fiscalización Sanitaria, Federico Montivero, que representa al Ministerio de Salud de la provincia, habló acerca del peligro del fentanilo en la provincia de La Rioja. Lo escuchamos. Nosotros, mediante nuestra plataforma de autorización, sabíamos que teníamos en ese momento, cuando fue la alarma, la alerta de AMAR, empezamos a investigar. Primero pedimos los reportes en los diferentes centros asistenciales, porque, a ver, el fentanilo no es que se vende en cualquier farmacia ni lo puede adquirir cualquier ciudadano común. El fentanilo nace en un laboratorio, pasa a una distribuidora o una droguería, y esa droguería lo vende a la farmacia intrahospitalaria que le hace falta. ¿Y por qué digo intrahospitalaria? Porque el fentanilo es de uso intrahospitalario, el uso intrahospitalario o en alguno de los casos en pacientes ya que son tratados por el dolor por especialistas autorizados, ¿no? Entonces no lo adquiere cualquiera, sino el que puede y realmente necesita ese producto. La gente también se quede tranquila, no es que usted va a la farmacia y déme un ibuprofeno y un fentanilo, no se hace así. Hay un procedimiento y ese en una parte de ese procedimiento de compra trazado desde el laboratorio hasta el final de ese procedimiento, que es la farmacia intrahospitalaria, hay una autorización. Las autorizaciones las tiene el Ministerio a través de la Oficina de Fiscalización y Regulación Sanitaria, que en este caso estoy llevando adelante. La encargada de ventas de la fábrica Antex Andina se refirió a la venta de juguetes por el Día del Niño. La escuchamos. La verdad que bastante bien, muy movidito, sí, muy bien. Sí, mejoró bastante. Mejoró. Sí, sí. Lo que es encastres, se vendió mucho los magnéticos, los conectores, los que están allá a la derecha, esos son los conectores. Camiones, tenemos camión de bomberos que tira agua, todo lo que es juego didáctico y de encastre. Sí, débito. Recibimos débito, tarjeta de crédito, manejamos Visa y Mastercard, 3 cuotas sin interés. ¿El precio del juguete aumentó o se mantuvo? Se mantuvo, sí, sí. ¿El último incremento fue para Reyes? Sí, aproximadamente, sí, sí. Comparado con el año anterior, ¿cuánto mejoró la venta de los juguetes? Bastante, sí. Y todavía quedan un par de días más para que culmine. Claro, agosto. Digamos que es todo agosto el Día del Niño, así que todo agosto nos espera gente. Pamela, ¿qué horarios tienen de atención en la fábrica? Estamos en Benjamín Matienzo, 1759, de 9 a 17, de lunes a viernes. ¿Qué precio tienen los juguetes normalmente? Desde 7.000, que son las masitas, en adelante. Perfecto. Y lo que más eligió la gente, reiteramos, son estos juguetes. Los conectores, los magnéticos, rompecabezas, todo lo que es de encastre, para apilar, todo didáctico. Llega la información con la voz del deporte junto a Jorge Javier Galleguillo. Adelante, JJ, muy buenos días. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Un saludo para usted, para todo el equipo de Radio Nacional, el operador. Bueno, ya con movimientos a esta hora, por supuesto, en la ciudad de La Rioja y con información del deporte provincial. Hay que estar atento hoy martes porque se va a confirmar la programación de partidos ya de la etapa de cuartos de final. Hay clubes que quieren jugar en el Estadio de Vargas, otros clubes que quieren jugar en cancha Pedro Camilo Allen. Vamos a escuchar declaraciones del presidente de Estudiantes, Pablo García. Bueno, Estudiantes quedó eliminado, perdió la llave frente al equipo de San Vicente, pero para Estudiantes, sobre todo para la dirigencia, el balance es muy positivo, más allá de lo deportivo, que quedó, reitero, eliminado en octavos de final. Estudiantes está en la zona sur, su cancha de fútbol, pero se sigue trabajando en cuanto a obras. Se sigue trabajando en las diferentes disciplinas deportivas, así que lo escuchamos al presidente Estudiante, Pablo García, que decía lo siguiente. Bueno, el balance para nosotros, obviamente, que se nos acabe el torneo es doloroso también, ¿no? Pero es lo que veníamos hablando con el plantel, con el cuerpo técnico, con los chicos. Estamos en un proceso nosotros de cambio que iniciamos hace 2 años atrás, Gallito. Si hay algo de lo que estoy orgulloso es del plantel, justamente, porque el plantel tenemos un 98% de jugadores que son propios, que son nuestros, de propia cantera de hace 2 años atrás. Sé que tenemos mucho para dar, queríamos llegar mucho más lejos, obviamente, pero orgullosos de ellos, ¿no? Y darle respaldo, sobre todo a ellos que son, es un plantel, si vos te pones a ver, tenés un promedio de 22 años más o menos. Y bueno, también en las últimas fechas veníamos muy golpeados, tuvimos muchos lesionados, lo perdimos Ever Albornoz en la segunda fecha contra Andino. Bueno, tiene una lesión complicada, Gringuito Morales también lo operaron de rodillas. En las últimas 3 fechas estuvo fuera el capitán Matías Paso, que volvió recién la semana pasada y se notaba que estaba un poquito fuera de ritmo. Bueno, muchísimas cosas que no son excusa, ¿no? Pero pasaron, o sea, es verdad. Más los jugadores expulsados. Sí, más los jugadores expulsados, que bueno, eso quedará para evaluar después, ¿no? Simplemente hablo de lo mío, de lo nuestro, que es un camino duro, ¿no? De formación. Podemos hablar de las inferiores, podemos hablar de reserva. La última, los chicos de inferiores. Sí, esta mañana empataron 1-1 San Martín la sexta y ganó a San Francisco 1-0 la cuarta. Y bueno, nada, el balance es positivo desde lo institucional, ¿no? Desde el que venimos formando, trabajando. No es muy fácil que a corto plazo tener objetivo cumplido, ¿no? Sí, lo que trabajamos nosotros es para cuando llegue el momento poder sostener esto, poderlo sostener con inferiores, ¿no? Además de lo deportivo, presidente, el trabajo de las obras en la institución. No. Bueno, hoy estoy hablando de fútbol justamente, que nos toca esta tardecita, este traguito amargo, ¿no? Pero en el club se están haciendo cosas que no se hicieron en la vida del club. Estamos en las obras, estamos casi en la primera y en la segunda etapa, venimos haciendo casi a la par. La cancha grande dentro de poco ya van a largar con el alambrado perimetral, bueno, ya tienen la nivelación, la aspersión. En obras ya tenemos lo que es buffet, oficina, depósito. Estamos con el tema de la plomería para los baños. Falta un salón, sí, y nos faltan los vestuarios. Después, en la última etapa, son los vestuarios. Y bueno, en la otra disciplina tengo que agradecerle a todos los profes, a la vice, a Dani, a Néstor Moreno, que están en el club ahí en Pango. Siempre, gracias a Dios, porque es grandísimo el club, estamos divididos y tenemos muchísimas actividades, ¿no? Tenemos una escuela de formación en básquet, también la profe de básquet. En vóley tenemos las 2 categorías de masculino y femenino, todas las inferiores. Es importante que haya actividad tanto en la sede como así también. Sí, permanentemente. Y hay algo que tengo que agradecerle también a la gente de que hemos sumado por la mañana la actividad de discapacidad. Que eso es muy importante. Gracias a Dios estamos marchando. En todo lo que abarcamos, lo abarcamos y lo estamos haciendo bien. La gente de arquería, no me quiero olvidar de ellos también. Tenemos dos chicos que están en la selección argentina. Bacari. Sí, Bacari, que está en la selección argentina. Tiene que viajar ahora los primeros días de septiembre. Como te digo, Gallito, si bien yo respiro fútbol, estudiante de fútbol, pero no tengo que olvidarme de toda la gente que trabaja cada uno en su actividad. No, ha crecido. Tenemos, el otro día estábamos haciendo un recuento de todos los chicos, ¿no? De todos los deportistas que tenemos, y tenemos casi 430 chicos en todas las actividades. Así que es un número importante, y darle contención a eso es mucho sacrificio, porque la verdad que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Tenemos mucho compromiso, somos los dirigentes, pero no, por ahí nos falta gente diligente. Principalmente. Eso, pero bueno, agradecido, Gallito, por este espacio. Bueno, y lo importante es que la comisión directiva felicita al sí, por supuesto, y al cuerpo técnico, damos todo el respaldo. Sabemos que es un equipo en formación, Hay 3-4 clubes que, si vos te pones a ver los planteles de esos clubes, como le digo a los muchachos, hay un jugador de cada club, eso nosotros no lo tenemos. Y en este momento no me incomoda tampoco, porque sé que el proceso a formar. En este momento nosotros el año que viene sí ya vamos a formar, ya vamos a tener espalda como para... No, y aparte yo creo que vamos a tener espalda para mirar de otra manera, encarar de otra manera el torneo. Vamos a preparar toda la agenda deportiva, transmisión de Radio Nacional, muchos partidos de Copa Libertadores de América, partidos de Copa Sudamericana, juega Racing esta noche, mañana juega Independiente y el día jueves la presentación de River. Le mando un abrazo, Gabriel, y nosotros vamos a seguir informando en estos días. Saludos para todos. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias de este día, martes 19 de agosto. Nosotros nos reencontramos mañana, si así Dios lo permite, con más información aquí junto a todos ustedes. Hasta entonces.